Una noche, el escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini, el gran violinista, surgió triunfante, el público deliró. Paganini colocó su violín en el hombro. Blancas y negras, fusas, semifusas, corcheas y semicorcheas parecían tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpió el sueño de la platea. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompió. El director paró, la orquesta paró, el público se paró. Pero Paganini no. Mirando su partitura, él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar y el público se calmó. De repente, otro sonido perturbador atrajo la atención de los asistentes. Otra cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró de nuevo. La orquesta paró de nuevo, pero Paganini no. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, volvieron a tocar, pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron ¡wow!, que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director paró de nuevo. La orquesta paró de nuevo. La respiración del público paró, pero Paganini no. Ninguna nota fue olvidada. El director embelesado se animó. La orquesta se motivó. El público pasó del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria. Su nombre perdura a través del tiempo. ¡Qué arte! ¡Qué talento! ¿Y qué acerca de Dios? ¿Qué podrá Dios hacer también? ¿Será que Dios puede tocar en nuestras vidas como un artista toca un instrumento? Estudiemos a Dios como artista y esperamos hacerlo como siempre, simple para ti. Lección número 1. Dios como alfarero, basado en Isaías 64:8. Isaías no lo pudo haber dicho mejor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El significado de este texto es más que profundo. Por favor, léelo otra vez, pero esta vez intenta dibujar en tu mente la imagen de este texto. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. ¿Lo viste? ¿Viste a Dios como alfarero trabajando con el barro? Nosotros somos el barro, barro sucio, inservible, pero nuestro Creador nos toma y nos hace valiosos. En un sentido, la imagen de Dios como alfarero al usar el barro para formarnos difícilmente hace justicia a su creatividad y arte. Después de todo, ¿qué alfarero puede tomar barro y hacer con ello una cosa viva que respira? Dios hace aún más que eso. Al hablar de Dios como alfarero, no podemos dejar de lado el pasaje en Jeremías 18. Mira lo explícito de sus palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Atiende a su pregunta. Atiende a la pregunta hecha por Dios. ¿No podré ser yo tu alfarero? ¿Puedo yo moldear tu vida? ¿Puedo yo formarte como a mí me parezca? ¿Puedo ser el dueño de tu vida? ¿Puedo hacer contigo lo que a mí me place? Cristo viene hoy al frente tuyo y te pregunta, ¿puedo? Hija mía, ¿puedo? Hijo mío, ¿puedo? ¿Me dejas? ¿Me dejas ser tu alfarero? ¿Qué pregunta tan definitiva? ¿Cómo responderás? Lección número 2. Dios como arquitecto, basado en Éxodo 25, del 1 al 9. Desde la construcción de la misma arca de Noé, vemos impresionantes indicios de una mente de arquitecto. La primera mitad del libro de Éxodo detalla la liberación milagrosa de Israel en Egipto. La segunda mitad trata temas que incluyen la belleza. En las instrucciones divinas de Éxodo 25:1 al 31:11, relativas al santuario, se da el modelo para la tienda portátil, sus muebles y las vestiduras sacerdotales. En los primeros 5 libros de la Biblia hay casi 50 capítulos que registran que Dios proveyó no solo el modelo arquitectónico, sino también muchos detalles de su realización total. En el monte Sinaí, además del decálogo, Dios dio instrucciones para la obediencia dentro del pacto y directivas de cómo fabricar una estructura espléndida que involucraría casi cada tipo de habilidad artística. Sin lugar a dudas, una proyección clara de todo un arquitecto. Imagínate, ¿ya has visto alguna construcción humana que te haya impresionado? ¿Alguna mansión lujosa que pueda dejarte boquiabierto? Ahora, si eso lo puede hacer un ser humano, imagínate lo que Dios puede hacer. Lee en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate qué extraordinario será la arquitectura de nuestro Dios en los cielos. Imagínate. Lección número 3. Dios como músico, basado en 1 Crónicas 23:5. A través de toda la escritura, notamos el énfasis que Dios le puso a la música en la adoración. 1 Crónicas 23:5 dice, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Trata de visualizar esa escena. 4,000 personas tocando instrumentos musicales en alabanza a Dios. Debió haber sido un culto de adoración sorprendente. David tenía muy claro que era inspirado por Dios para escribir los himnos que componía. Esto no significa que Dios escribió las palabras y la música, pero nos habla de que Dios se interesaba en la clase de música que se tocaba. Leemos en 2 Samuel 23, 1 al 2, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. Es evidente que la música no es invento humano, Dios es músico por excelencia. Esto nos lleva a concluir categóricamente que el arte, incluyendo la música, es parte de la expresión del carácter de Dios. Reconoce la inspiración. Dios mismo es la fuente del arte. Toda belleza es inspirada por él. Los hermosos poemas y cánticos que David compuso no vinieron de él, eran de Dios. No existe nada bueno en el hombre que no salga de algún modo de la inspiración divina. El cielo no se sorprende por el talento humano, pues lo bueno es inspiración de Dios. Reconoce la inspiración divina. Nunca alcanzarás a sorprender a Dios con tu talento, con tu música, con tu poesía, tu arte. Todo aquello, si es bueno, es inspiración de Dios. Reconoce la inspiración. Lección número 4. Dios como autor. Basado en Romanos 11, 33 al 36. Los eruditos bíblicos quedan impresionados por la calidad literaria de la Biblia. En algunas universidades seculares se dan cursos de la Biblia como literatura. La estudian no como la palabra de Dios, sino por su belleza literaria. Como cristianos, podemos no solo gozar de la belleza literaria de la Biblia, sino conocer también las verdades acerca de Dios, que son reveladas en ella. La construcción artística de los relatos y la poesía influenciada por el Espíritu Santo, aunque escritos por los profetas, nos ayudan a comprender esas verdades. A través de toda la escritura vemos belleza literaria en diferentes modelos. Medita en esto. El Apocalipsis contiene figuras literarias, a través de los cuales Dios presenta la historia de la salvación. Se le muestra al lector un tapiz complejo de palabras, frases y temas tomados del Antiguo Testamento, pero ahora entretejidos en una tela completamente nueva. Apocalipsis tiene un estilo diferente del que Pablo y los escritores de los evangelios usaron, ya que exhibe una estética cuidadosamente estructurada alrededor de 7 escenas del santuario celestial, y cada una permite un acceso más profundo a la corte celestial. Dios podría haberle dado a Juan documentos históricos para su historia de la salvación. En cambio, lo que encontramos son vistas pictóricas sorprendentes que describen el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ampliando la imponente exhibición apocalíptica dada antes a Daniel y a Ezequiel. Él conoce tu realidad. Dios presentó su palabra, la Biblia, explicando el Evangelio a nuestro nivel, bajo nuestros patrones, no en un idioma divino, desconocido a nosotros, sino en nuestro propio idioma. Dios conoce nuestro idioma y nos habla como mejor podemos entender. Los símbolos, ejemplos y elementos literarios están en la Escritura como evidencia de que Dios se adapta a nuestra realidad para comunicarnos su mensaje de salvación. Él conoce nuestra realidad, fuera de que seas una madre soltera o un hombre divorciado, o que estés sencillamente solo o sola, cualquiera fuera tu realidad, Dios la conoce y puedes ir a la Escritura confiando que Él considera tu realidad para hablarte. Él conoce tu idioma, seas un adolescente o un adulto llegando a su última década. Dios conoce tu idioma, Dios conoce tu realidad. Lección número 5. Dios como escultor, basado en Salmo 51. Dios también es un escultor, pero no se limita al granito o al mármol. En cambio, talla nuestro carácter. Toma a un ser humano pecador y lo moldea. Lo talla con martillo y cincel. Trabaja hasta que esa persona refleja algo de la gloria celestial. Dios ha dado evidencias de esa habilidad. En la Biblia encontramos que Dios toma a personas que podríamos pasar por alto por no ser atrayentes y hace de ellas algo hermoso. Dios entonces es especialista en escultura espiritual. Un ejemplo extraordinario de esto es la vida de David. El Salmo 51 lo dice idealmente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Imagínate a Dios esculpiendo un corazón limpio y renovando un espíritu recto dentro de ti. No te muevas, deja que Dios trabaje en ti. Si Dios está esculpiendo su carácter en nosotros, ¿qué sucede que somos tan imperfectos hoy? ¿Será que su trabajo no es eficaz? ¿Será que no puede hacerlo bien? ¿O será que nos movemos mucho y no dejamos que Dios trabaje en nosotros? Él es el escultor esculpiendo en corazones de piedra su imagen y desea hacernos como Él. Nuestro objetivo de vida debe ser amar como Él, perdonar como Él, vivir dando honra a su nombre. Entonces no te muevas, deja que Dios trabaje en ti. Para eso tienes que dejar de seguir tu agenda y seguir la de Él, entrar en su frecuencia y en su ambiente. Seguro te toca terminar algunas amistades, cancelar algunos programas de televisión y dedicar más tiempo a estar en una atmósfera cristiana. No te muevas, deja que Dios trabaje en ti. En resumen, tenemos 5 mensajes para esta semana. Primero, Dios como alfarero, atiende su pregunta. Segundo, Dios como arquitecto, imagínatelo. Tercero, Dios como músico, reconoce la inspiración. Cuarto, Dios como autor, Él conoce tu realidad. Quinta, Dios como escultor, no te muevas, deja que Dios trabaje en ti. Y esperamos haberlo hecho simple para ti.